Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Estoy muy emocionado porque por primera vez mi programa tiene su primer invitado y va avanzando con pie derecho porque es un DJ y no cualquier DJ. Me da el orgullo de decir que actualmente es el más solicitado aquí en Quito. Hay planes para que ya se siga movilizando, dé a conocer sus mezclas en otras provincias, pero actualmente aquí en Quito es de los más vanguardistas y está aquí conmigo Juan Benítez, conocido en el bajo mundo como DJ Lujuria. Muchas gracias, Flavio. Te agradezco. Antes de nada, quiero mandar un saludo a todo el barrio San Miguel de Conocoto. Gracias por el apoyo. Radio Escuchas. Este DJ tiene algo muy particular. Lo que le da su firma es que él no simplemente mezcla canciones ya hechas, como lo hacen otros, o coge lo que está nuevo en la industria. Él, de hecho, se quiere especializar un poco en la cumbia, ¿no es cierto? Así es. Justamente hace un mes empezamos un nuevo proyecto que se llama Lujuria y los Amiguitos de la Eternidad, que es fusionar todo lo que es los ritmos electrónicos con instrumentos análogos, lo que puede ser bajos, guitarras, pianos, todo eso. ¿Para este proyecto estás tú solo o tienes unos amiguitos? Exactamente, tenemos algunos amiguitos. Por ejemplo, estoy con mi gran amigo Hugo Cabezas, de Cabezas Band, que me va a apoyar en la guitarra, y ahorita estoy buscando más músicos. Entonces, mira, para enfatizar este programa, vamos a comenzar con las raíces de lo que tú estás haciendo. Vamos con Lucho Bermúdez y toda su orquesta, con la canción, la inconfundible colaboración también de Matilde Díaz y el tema Carmen de Bolívar. Carmen querido, tierra de amores, hay luz y ensueños bajo tu cielo. Y primavera siempre en tu suelo, bajo tus soles llenos de arbores. Como las mieles que dan tus cañas, tienen tu centro en los labios. De luz y alegría, de lindas mujeres, salve tierra mía. Llega la fiesta de la patrona, ahí va la chica guapa y morena. Criollo salta la arena y el más cobarde se enguapetona. Ya la gente llama manantiales, corren los besos y los licores. Y unos ojazos ensoñadores nos asesinan como puñales. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía. Tierra de placeres, de luz y alegría, de lindas mujeres, Carmen tierra mía. Ese fue el tema Carmen de Bolívar de Matilde Díaz con Lucho Bermúdez. Hablando de esto que estamos junto con la cumbia, pues hemos podido investigar que viene de un vocablo africano que es cumbé, el cual significa jolgorio o fiesta. La cumbia es un ritmo colombiano por excelencia cuyo origen, bueno, dicen que se remonta incluso hasta el siglo XVIII y es uno de los principales ejemplos del mestizaje porque se dio al fusionarse ritmos indígenas colombianos con los ritmos africanos de los esclavos que fueron traídos e incluso un poco de romance española por parte de la colonización. Entonces, ¿tú podrías decir que este es uno de la cumbia, uno de los principales símbolos latinoamericanos por su mezcla? Exactamente, eso es lo que pienso y es por eso que yo también elegí este ritmo, porque en toda Sudamérica, en toda Latinoamérica se escucha lo que es la cumbia. Tenemos cumbia mexicana, tenemos la cumbia colombiana, la tecnocumbia ecuatoriana, la cumbia villera, que es de Argentina, y muchas más, ¿no? Claro, vamos a darle un poco más de énfasis a estas fusiones, porque acerca de esta base que obtuvimos, es como se empiezan a dar las fusiones. Por ejemplo, vamos con, antes la cumbia era exclusivamente instrumental, interpretada por muchos gaiteros, lo que era principal dentro de este género. Después, para hacerse más comercial, ya surgió lo que es la cumbia orquestada. Y después de eso, ya le empezaron a adquirir también algunos instrumentos, como son ya los sintetizadores, ya los acordeones, ya que eran más eléctricos, una serie de bajos, como en ese extracto que les vamos a presentar de la canción Fuiste Mala de Los Temerarios. Más conocido aún, ¿quién no se acuerda de Amigo Bronco? Perfecto. Siempre fue el caballo más atrevido, Bronco amás. Se rompieron sus tobillos, yo lo tuve que acabar. Mientras le decía despacito, nos vamos a encontrar. Pa' volver a hacer camino, pa' correr hasta volar. Se me fue mi amigo a hacerme un sitio. ¿Sabes que la cumbia siempre ha sido pie de tanto mestizaje, tanta fusión, tanta mezcla extrema y dándose uno contra otro y una contra otra? En los 70s hubo un autor llamado Javier Pazos. Él fue de los primeros que empezó a hacer estas mezclas. Por ejemplo, el grupo mundial y famosamente conocido, los Beatles. Excelente, me encanta ese grupo. Pues Javier Pazos hizo un papurrí de los Beatles que te lo presento a continuación. Cierra tus ojos y te daré un beso, pues tal vez mañana no estaré. Mientras tanto esté ausente, escribiré muchas cartas y espero te acuerdes de mí. Quiero creer que tus labios en sueños me nombran, que sientes lo mismo que yo. Mientras tanto Thank you. yo y la vi Volviendo, ese fue, como pueden ver, un popurrí de los Beatles, hecho por Javier Pazos, una canción muy conocida dentro de lo que fueron los 70s. ¿Sabes? Una vez que escuché esta canción, me vino a la memoria la canción que tú me mandaste. Estoy hablando de el cover de Radiohead, la canción Creep. Claro que sí, hecha por los Master Plus, un grupo mexicano de... fusiona, bueno, la cumbia, hacen también el tribal. Me encanta ese grupo y... Y en las fiestas es lo que más pongo ahí, porque a la gente le encanta. Ahora que mencionas que es esto del tribal, porque mira, ahora toda la gente lo escucha con esto del tribal. Y Patia Balseca ahora está haciendo tribal, también Verónica Bolaños. Está la cumbia tribal de Pokémon. Exactamente. Sí, bueno, el tribal es básicamente un ritmo que desciende de la cumbia. Este exactamente no es un ritmo latino, ¿no? Pero se caracteriza por tener este beat rápido, más o menos desde 135, 130 BPM. Ah, ¿cuál es el BPM? Los beats por minuto. Yo cuando escuché esta canción, yo realmente pensé que era un sacrilegio cualquier tipo de cover de Radiohead. Pero bueno, a medida que fui escuchando esta versión en cumbia de Creep, me di cuenta que el grupo, más allá de una burla, lo cual de hecho no encontré, sí le pones el mismo sentimiento a la canción. Le pone el sabor, y le pone el sabor en todas las canciones. Y bueno, yo no les he visto en vivo, pero lo que he visto en el YouTube es que en los conciertos se despapayan completamente los muchachos. Aparte de una producción audiovisual súper buena, vamos a escuchar el cover de Radiohead, la canción Creep, en esta ocasión por los Master Plus, el tema El Extraño. Estoy ahí. es tan especial. Tú tan pinche especial. Y yo no soy así. Soy tan extraño. ¿Y qué carajos hago aquí? No pertenezco. No pertenezco. El extraño de los Master Plus. Y si eso les parecía poco, escuchen también El Gran Vacilón. La la la la la, tu vieja no te quiere a ti, me quiere a mí. ¡Susto! La la la la la, mejor me la llevo a pasear por ahí. Chupa limón, nena, sí, ven a mí, deja que te bufón. Sí que sí, estoy aquí, con ritmo sabrosón. Y si tu nena está en el antro, hay que raspar el tacón. Tráete a tus amigas para armar un bandón. Bailar, pistear, pasarla sabrosón. Sea sábado, sea martes, siempre traigo un fiestón. No me amargo, pongo tragos, no me aprieto el calzón. Las chicas llegan al bar y me quieren conocer. Saben que del vacilón y del sabor soy el rey. El comache y la rimón la saben hacer. Con este ritmo y con el flow que todos quieren tener. Vacilón de los Master Plus. Encontramos que dentro de los 70s, bueno, uno de los atractivos más importantes y que cabe revalorizar es un grupo que en los 70s fue pionero dentro de lo que se conoció como la cumbia psicodélica. Y tú conoces muy bien a Juaneco y su combo. Claro que sí, peruanos hacen lo que es cumbia psicodélica. Lo bacán de esta cumbia peruana es que utilizan mucho la guitarra, ¿no? La guitarra surf, le dicen, tiene ese sonido característico. Exactamente, a mí me encanta, hay un disco que se llama The Roots of Chicha, donde hay un compilatorio de muchos artistas que hacen estrictamente cumbia psicodélica. Hablando justo de esa cumbia psicodélica, entonces vamos a escuchar a Juaneco y su combo con el tema Vacilando con Ayahuasca, porque es un grupo precisamente de la selva del Perú. Thank you. se fue Vacilando con Ayahuasca de Juaneco y su combo. La cumbia se ha movido desde Colombia, se fue para arriba a México, se fue para abajo, para el Perú, como tuvimos la oportunidad de escuchar hace un momento, cuando se fusionó con Huayno surgió la chicha, cuando se hizo con más tecno, la tecno cumbia, y cuando se fue a Argentina, evolucionó hasta adquirir su identidad en las villas. Bandas de escasos recursos que hablaban de lo que les rodeaba en ese momento. La mayoría, bueno, eran conocidas como bandas que hacían música bailable, que hablaban gente de las mujeres, temas un poco provocadores, lujuriosamente hablando. Ya empezaron a destacar por hacer temas sociales, como es la banda Damas Gratis, actualmente el grupo más conocido de Argentina, con letras no solo alegres, sino también con una fuerte temática de discriminación, violencia, acerca de la policía hablando, delincuencia, drogas. Su líder Pablo Lescano ha compartido con Fabulosos Cadillacs, como la canción Padre Nuestro. Él ha compartido con Fidel Nadal, ha hecho canciones con Andrés Calamaro, ha compartido escenario con Dos Minutos. Entonces es la primera banda de cumbia villera que tiene tanta aceptación por otros géneros. Con Dante Spinetta también. Con Dante Spinetta también. Y ahí está otro dato con Dante Spinetta. Entonces vamos con este tema de Damas Gratis, Los Dueños del Pabellón. Somos los dueños.

fue el tema Chicha Libre Popcorn Andino. La chicha en Ecuador también se dio como una mezcla. Como es típico en todo esto, tanta fusión, tanta mezcla, como cuando se mezcló la tecnocumbia desde el Perú, ya con ritmos tradicionales ecuatorianos. Aquí destaca bastante este artista que realmente llena coliseos, llena plazas. A veces pienso que él es el auténtico más deseado. Vamos con... Sí. Claro. ¿Sí te gusta a ti Ángel Huaraca? Me encanta Ángel Huaraca. Yo creo que sí le supera a Delfín, solo que Delfín es más mediático, ¿no? Claro, el poder mediático sobre todo. Pero, ¿quién no ha bailado con Ángel Huaraca? Si usted que nos está escuchando no ha bailado, ahorita es su oportunidad de que se pare, porque vamos con el tema Dejarte de Amar. Póngase los spikes. Palmas arriba, palmas abajo. De Ángel Huaraca. Vamos con otro ícono que nadie nos puede perdonar si no ponemos a este representante de la cumbia internacional. Realmente nos ha hecho quedar excelente. En 1967 se forma Don Medardo y sus Players, actualmente con 65 álbums. Dicen algunos que ya va a batir un récord Guinness por tantos álbumes. 65 álbumes. Son muchos, ¿no? Pero cada uno tiene su originalidad y su estilo. Entonces vamos con Don Medardo y sus Players con el tema Solo Tú. Siga, siga, siga bailando. Thank you. fue el tema Solo Tú de Don Medardo y sus players. DJ Lujuria, ahora surge una tendencia de hacer cumbia, música bastante tradicional, pero acoplándola a nuevos ritmos y de esta forma darle una identidad de este tiempo. Surge bastante con grupos como los que hemos escuchado y, por ejemplo, también viene este de aquí, Freakstylers, Hold the Line by Major Lazer. Excelente. Freakstylers es un grupo de dos DJs. El uno es mexicano, el otro es argentino. Ellos mezclan lo que es la cumbia con el dub, que es un ritmo que desciende del reggae, y aparte hacen remixes de grupos como Major Lazer, ¿no? Que ahora está de moda con el mumba, el mumbatón y todos esos géneros, ¿no? Nuevos, todos esos ritmos nuevos. Entonces vamos a escuchar, esto es Hold the Line by Major Lazer, Freakstylers. Calma, calma, que no panda el público. Te escuché clarito. Ese fue el tema Hold the Line by Major Lazer's Freakstylers. Sabes, me he dado cuenta que... ¿Sabes que en las discotecas me he dado cuenta que de hecho siempre suena lo mismo? Lo que está de moda. El producto de las industrias musicales internacionales. Así es. Pero toda esta cumbia que hemos escuchado, de hecho, no suena, a pesar de que es súper bailable. Estos sonidos todavía no están sonando en las discotecas. Si esta música, que es precisamente bailable, la pregunta es, ¿por qué no suena como uno se lo esperaría? Porque vemos que musicalmente es un producto de una intensa calidad cumbiera. Exactamente, desgraciadamente estamos acostumbrados a lo mismo, ¿no? Y no queremos cambiar, no queremos abrir nuestra mente y darnos cuenta de la calidad que está ofreciendo ahora nuevos grupos que nacen desde el subterráneo, ¿no? Juan Benítez, DJ Lujuria, ¿de dónde surge tu gusto por la cumbia en lo personal? Bueno, como te decía, en mi casa siempre se ha escuchado cumbia. Las fiestas, los bautizos, primeras comuniones, matrimonios. La cumbia era lo básico, entonces yo creo que por eso poner un casetcito en ese tiempo de música cumbia era lo mejor, porque salía a bailar desde el más chiquito hasta el más viejo. ¿Qué es lo que a ti te inspira para hacer tus mezclas? ¿Qué me inspira? Yo me inspiro, o sea, yo simplemente me pongo a hacer eso y cuando se termine el proyecto, solo cierro los ojos y veo a toda la gente bailando mi música. Es lo que te inspira. ¿Y tú haces solo mezclas, pero también pones tal vez extractos de voces, entrevistas, cosas de la ciudad, urbanas, típicas? Sí, en el nuevo proyecto se está trabajando mucho eso, ¿no? Discursos, poemas y todas esas notas. Ah, qué interesante. Oye, y dentro de esta proyección que tú tienes, ¿cuándo crees que ya puedes hacer tú una presentación? Bueno, he estado haciendo presentaciones todo este año. Por cierto, un saludo a Juan Bautista, que estuvimos en su graduación, hicimos un fiestón. Más de 200 personas, excelente. Ahí está. Más de 200 personas animadas por DJ Lujuria. Exactamente. Es tu marca, tu garantía. Todos salieron con sudor en la frente, me encantó. Así es como nos gusta, principalmente a Latinoamérica, de todo un poco. De todo un poco y todo de todo. Es, y todo de todo más que nada, la diversidad sobre todo. Cuando alguien asiste a una fiesta con DJ Lujuria, ¿qué se puede esperar? ¿Qué no se puede esperar? Es la pregunta, creo yo. Pero totalmente, yo solo veo a la gente que sale con el sudor en todo el cuerpo, totalmente alegres y furia, sale más furioso, sale para el after party la gente. O sea, ¿qué es asegurado de una fiesta de DJ Lujuria? Baile, sudor, agarre. De todo. Gritos, de lo que todo el mundo busca, no importa la edad, toda la gente busca divertirse. Sobre todo con un sonido como es la cumbia, entonces miren, aquí está la diversión asegurada. Porque este no es un DJ cualquiera, él no solo hace simples mezclas, sino que él crea las mezclas con base de cumbia. Entonces, con todo ese sampler, es un trabajo muy elaborado. Por eso, es que para saber un poco más de tu inspiración, ¿cuáles son Exactamente, vamos a infiltrarnos dentro de las bajas pasiones. ¿Qué tú crees que es una baja pasión en sí, como diccionario? ¿Qué definiría una baja pasión? Una baja pasión, el instinto, ¿no? Lo animal, el animal que llevamos todos dentro. ¿Cuáles son las pasiones bajas de DJ Lujuria? Las pasiones bajas de Lujuria. Simplemente una fiesta en la que todo esté permitido. ¿Una experiencia en que has sentido lujuria? Yo te doy un ejemplo, por ejemplo. No voy a decir el nombre, pero yo sí tenía un poco de lujuria por mi profesora, que por cierto se vestía muy bien. Sus tacos, ¿no? Su minifalda, su escote, bien arregladita siempre. Sí, bueno, tú sabes un poco de la fantasía. Sí. De que quédate encanta después de clases. En tu caso, ¿cuál ha sido una experiencia de lujuria para Juan Benítez? Una que te acuerdes. Una experiencia maldita. Bueno, en mi larga carrera de 30 años he conocido a mucha gente y se han hecho muchas cosas malditas. Un poco tal vez de invocaciones, Ouija, espiritismos, o simplemente la música fue la que trajo los demonios. La música trae todo, dioses y demonios. ¿Qué en tiene, un mismo sitio? ¿Qué tiene DJ Lujuria que no tengan otros DJs? Bueno, bueno, desgraciadamente no me pueden ver, pero DJ Lujuria es una máquina de hacer todo. Exacto, y como toda máquina, esta máquina, no se preocupen, que es semi-humana, por lo cuanto es por eso que las pasiones están incluidas, yo creo, con un tema ecuatoriano. Perfecto. Precisamente, obviamente, siendo un DJ, él no va a tener las manos quietas. Por eso, ¿qué canción quieres hacernos escuchar? Es que íbamos con las inéditas de Lujuria. Claro que sí, verás. Bueno, lo que podemos presentarte es un mashup que hice de... ¿Un mashup? ¿Qué es un mashup? Un mashup es cuando se unen dos canciones. ¿Qué es lo que nos quieres mostrar? De hecho, sí, hazme escuchar. Sí, bueno, tengo esta canción que se llama La Boda de la Eminencia. Es otro mashup que hice justamente para traerlo acá. Es una mezcla que hicimos con Whittington y Eminem. La misa termina, los ojos se...